Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de viajar por carreteras muy buenas en algunos lugares de bastante pronunciada altitud, por allá, por la zona del oeste de Estados Unidos, yendo hacia Canadá, están los estados de Washington, estoy hablando del estado, no Washington DC, y están ahí, hay otros estados allí donde hay montañas, y cuando uno maneja de noche, como la carretera es tan buena y está oscuro, no se puede divisar bien qué hay delante, pero ocurre que ellos colocan pequeños mojones, diríamos así, con un poco de lata, digamos pedacitos de lata de esos jugos que se comen, esa agua pintada yo le llamo. Y uno cuando maneja se nota que brilla algo tan lindo, y no es más que pedacitos de lata, de coca o de 7-Up o de lo que fuere. ¿Por qué lo ponen? Porque cuando hay curva, uno maneja y se da cuenta que eso da vuelta. Y la única manera es, si no, va a ir, sobre todo si maneja rápido, la carretera permite, entonces bien puede tener un desastre. Simple pedazos de lata de cosas que no valen nada pueden salvar vidas. Ahora, ¿a qué se debe? El reflector del auto hace que la impresión que tiene el conductor es que es la lata la que tiene la luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuanto mayor influencia tiene el Señor en nuestra vida, tanto dejaremos de ser simplemente latas de Coca-Cola que no sirven para nada. Yo nunca hice algo, esa relación que, por ejemplo, hermanos que son como latas de gaseosas. El hermano gaseoso, no lo tomen a mal, ¿no? Porque no tiene nada que ver con otros gases. Y uno a veces piensa y dice, bueno, son tantas las enseñanzas que uno puede ver en tantas ocasiones. ¿Cómo lograr en nuestra vida que el reflector de la divina, el reflector divino, nos permita al mismo tiempo ayudar a otros a no cometer algún accidente? Hay hermanos que dicen, no, yo no sirvo para nada, yo no sé nada, yo apenas si sé leer y todo. Usted sirve para algo. Y si usted no quiere reconocer esto, Satanás sabrá decirle mucho mejor que yo cómo usted le puede servir. Usted sirve para estar allí como un mojón, nada más. Es decir, permita que el reflector divino le encandele. Una vez que eso ocurre, usted puede alumbrar y hacer mucho, mucho bien. ¿Y cómo lograr esto? Mediante la fe en Cristo y el conocimiento de su palabra. Tenemos que ser conscientes de nuestra obligación en lo que a testimonio se refiere. Yo no digo que es fácil. A mí nunca me fue fácil, y creo que todos ustedes saben también que no es una cosa de soplar y hacer botellas. No sé si ustedes hacían eso, se le pone un poco de jabón y se sopla y se forma un globo. Pero ¿de qué sirve ese globo? ¿Que lo va a inflar usted para dar a su chico? Para que no sirve para nada. Entonces, es demasiado fácil hacer esa clase de globos. Y la vida cristiana no es ni puede ser fácil. Nunca lo fue ni lo será. Vamos a Mateo capítulo 13. Vamos a continuar ya sin tregua este estudio. Aquí tenemos una cantidad de parábolas del Señor. Es conocido este capítulo por la gran cantidad de parábolas que el Señor planteó a cuantos lo estaban escuchando. Ahora, ¿qué es una parábola? Bueno, es un estilo de enseñanza por medio de comparaciones a fin de que el estudiante o los escuchas, en este caso, entiendan mejor. Se puede traducir también como comparación, refrán, proverbio, palabras que pueden servir también como reemplazo. Pero bien, vamos a leer ahora los versículos 18 al 23 del capítulo 13 de Mateo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero, salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oíd pues vosotros, del versículo 19, del 9 al 19, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Esto en Mateo 13, 1 al 9 y 18 al 23. Ustedes tienen en su bosquejo. Pues bien, el Señor agradece a Dios el Padre porque Él ha permitido, digamos, que el mensaje de Él estuviera al alcance de cuantos querían escucharlo. Es notable que era mucha la gente que buscaba a Jesús solo por escucharlo. Había otras razones también, pero muchos iban para escucharlo. ¿Cuál es la razón? Bueno, Él hablaba tan sencillo que la gente entendía. Él usaba parábolas diferentes dependiendo de dónde estaba y la audiencia que tenía. Por ejemplo, si él hablaba del sembrador, bien pudo haberlo hecho junto al mar, por ahí en la zona, no muy junto al mar de Galilea, pero en esa zona muy agrícola. Entonces, toda la gente entendía. Salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar para enseñar. O sea, Mateo 13, versículo 1, es muy interesante que sepamos esto. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se juntó mucha gente. Ahora, para poder tener la audiencia atenta, Él usa parábolas. La gente que le escuchaba sabía mucho más de la agricultura de aquellos tiempos que nosotros hoy. Por eso muchas cosas ahora hay que ilustrar, y si Él usó parábolas para darse a entender, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánta gente, especialmente gente joven, ha ido alguna vez al campo para ver cómo se ara la tierra, cómo se abona la tierra, en qué época se hace eso, por qué se hace, cómo se siembra? No puede entender por eso de junto al camino, en pedregales, etcétera. Pero la gente que escuchaba al Señor sí entendía que para poder tener buena cosecha, uno a 30, otro a 60 y otro a 100 por uno, cada espiga de trigo, por ejemplo, si uno saca las semillas y cuenta cuántas hay en una sola espiga, en algunas habrá 30, en otras 60, en otras 100, por solamente una semilla, tanto da. Pero bueno, ellos simplemente lo escuchaban porque entendían, el mensaje llegaba. Nadie quiere escuchar una conferencia donde no entienda nada. Imagínense ustedes que venga aquí un matemático o algo así, muy sabio, y comience a hablar. Y todos tratamos de escuchar y aprender algo, pero no tenemos ni el ABC de lo que es matemática, y piensa y comienza con esta ecuación y la otra, y esto, todo términos muy, muy exactos, muy científicos, muy apropiados, pero para uno que no entiende el tema no le sirve. El Evangelio tenía que ser ilustrado mediante parábolas, y Jesús las usó muchas veces. Cuando se trataba de pesca, él hablaba también a gente que entendía cómo es echar lo necesario. Nosotros pescamos hoy, tal vez ellos echaban la red y atrapaban muchos al mismo tiempo, pero yo creo que es mucho mejor usar el anzuelo, porque mediante el anzuelo sacamos uno por uno, y ahí da gusto. Cuando una vez vino un hermano de por ahí de California con su hijo, y fuimos a un lugar ahí en cerca de donde tenemos en Villeta el templo. Un poco más adelante, un hermano tenía un lugar donde criaba peces. Bueno, el muchacho, chico era, 14 años, algo así, estaba pescando, y yo también, y él me ganó. Entonces el papá de él decía, hacía de broadcaster, de que está dando noticias. No me acuerdo cómo se llama el muchacho, pero dijo, ya pescó tanto, el pastor está por detrás con tanto. Si yo era menos y él era más, y yo trataba de ganarle, pero no podía porque ya me había ganado él. No sé por qué los peces preferían el anzuelo de él y no el mío. Pero de cualquier manera, nos gusta mucho cuando comienza a moverse ya, hay algo ahí, lo sacamos ahí. Para aquellos que pescaron alguna vez saben de qué estoy hablando. Ellos más bien usaban redes, y la red hacía que el pez se metía y no podía salir luego, porque se encerraba dentro de la red, y así ellos no se daban cuenta del peligro. Nosotros tenemos aquí esas ventanas que usted no puede ver de afuera hacia adentro, pero de adentro hacia afuera se ve bien, pero donde hay una reflexión de espejo que hace que el pájaro que vuela, en vez de ver que hay un obstáculo, que es un vidrio muy duro, él no puede con su cabeza romperlo, la cabeza se va a romper. Y él vuela porque él ve también que refleja el espejo de lo que hay afuera, árboles y todo esto. Más de uno murió. Se golpea y ¡pum! Contra eso. Porque es un panorama ficticio, no es auténtico. Continuando con eso, dice él, salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. ¿Cuál era la razón? Hay dos cosas en el mar de Galilea que permiten esto. Uno es que la persona que está hablando, para hacerse oír, no había micrófonos ni nada de esto, llegue a oídos de aquellos que eran muchos, miles los que lo seguían, y no podían caber así nomás en cualquier lugar por allí cerca. Ellos estaban extendidos y Jesús quería llegar con el mensaje hasta los últimos de la última fila allá atrás. Hay un lugar cerca del Mediterráneo, y cuando nosotros anduvimos por allí, nos dijeron que el guía nos dijo que allá se entiende que Jesús hizo milagros, multiplicó peces y panes y no sé cuánto. La cuestión es que él decía eso. Y yo miraba y dije, pero ¿cómo podía? Porque 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, hablar a 5.000 sin tener un micrófono y todo eso, ¿cómo se hacían entender? Y él dijo, mire, y mostró muy distante, más o menos medio kilómetro, había una carretera y algunos autos ahí circulaban. Dice, mire, usted puede hablar acá, hacia hasta allá se va a escuchar. Hay un fenómeno, dijo él, hay un tipo de cañón que viene del Mediterráneo. Por eso cuando uno desde allí habla, el viento es sereno, no es fuerte, lleva la voz y se va. Bueno, ¿quién sabía mejor dónde había esto que el Señor? Sabía que muchos le seguirían y ellos se alimentaron de su palabra. Miren, capítulo 3, versículos 2 y 3, 13, perdón, 13 de Mateo, 2 y 3. Y se juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar. Bueno, primero, les habló muchas cosas por parábolas. ¿Cuánta gente lo escuchaba? El versículo 2 solamente dice mucha, mucha gente. No sabemos aquí cuántos había. Todo era al aire libre. Y el mejor lugar era que encontró el Señor para hacerse ver y oír. Y ellos escuchaban esta enseñanza que entendían. Por nada dejarían ese lugar. Ahora, la pregunta, ¿por qué tanta gente venía a escucharle? Primero, ahí por lo menos yo encuentro tres razones. Primero, por sus enseñanzas, al alcance de todos. O sea, él enseñaba de tal manera que los educados y no muy educados, los de mucha letra y poco y nada, entendían. También los chicos, que apenas saben leer y conversar y todo, y entender algo, todos podían entender. Escuche esto, había un incidente que aparece en otro texto bíblico, en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es muy notable que la autoridad de él se basaba en algo. Tenía alguna necesidad, bueno, un detalle importante es su autoridad moral y espiritual. En todo sentido, escritural, en todo sentido, él era autoridad. Tenían otros, venían porque tenían alguna necesidad física o tal vez material. ¿Y quién no iría a él hoy acá en Paraguay? Si sabiendo que él tiene manera para, bueno, multiplicar panes y peces y sanar una enfermedad, etcétera, no hay nada de malo ir por eso. El problema es que si a causa de eso rechazamos a él o se lo rechaza como el Mesías. ¿Tenía alguna necesidad? Luego, podemos ver también otro interesante caso, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas no tenían autoridad. Hablaban, y hablaban bien, pero ninguna autoridad tenían. ¿Por qué? Porque simplemente vivían lo que, no lo que enseñaban, sino que más o menos la misma filosofía de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Vive de tal y tal manera, que estaba correcto, pero no me mires a mí para imitarme, porque yo enseño a otros, pero yo mismo no lo vivo. Era más o menos así. Otra cosa, versículos en Efesios, capítulo 6, versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y noten ahora en relación a esto, cuando él dice que el sembrador salió a sembrar, luego en el versículo, capítulo 13, versículo 18 y 19, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino, es decir, el Evangelio, hoy diríamos, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Para poder entender bien esto, por eso les leí en Efesios 6, versículo 12, junto al camino es donde la tierra estaba dura y el que araba la tierra para echar la semilla y luego cubrirla, no llegó hasta cerca al camino para no echar semilla al camino, que sabía que eso sería comida de las aves. Pero las aves, aunque son tan lindas y todo lo que se quiera, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 6, 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes son los demonios. Y el demonio, todo lo que hace, toda la labor que tiene cuando alguien predica el Evangelio, es hacer que la gente no crea. Él tiene muchas maneras, por eso está bien, bien organizado para hacerlo. Nosotros casi siempre, rara vez usamos ese versículo dentro de este contexto, sino más bien cómo el cristiano tiene que vestir toda la armadura de Dios, porque el cristiano es atacado por el enemigo. Eso es verdad, pero también es cierto que Jesús dice, vienen las aves del cielo y arrebatan la semilla sembrada. Un pecador se expone a la palabra, escucha, y ya está decidido a recibir al Señor por Salvador. Y luego se le va ese deseo. ¿Qué pasó? Bueno, esa semilla cayó junto al camino. Y naturalmente allí no pudo germinar y menos desarrollarse. ¿Por qué? Porque ya el enemigo se la quitó. ¿Y saben cómo se la quita? Uno olvida. Escuché algo, pero ¿y de qué habló? Yo no sé, yo algo escuché, era muy interesante, pero yo no me acuerdo. Sobre todo cuando, en otros casos también ocurre esto, pero sobre todo cuando el predicador es bíblico y plantea la necesidad del arrepentimiento. El campo, dice, versículo 38, Mateo 13, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. La semilla tiene que morir. Si vamos al caso, esa semilla que se siembra no tendrá ni 30%, ni 60%, ni 100%, porque si no muere. Yo he observado mucho cómo hay ciertas semillas que se levantan un poco de la superficie cuando van a germinar, y todavía habiendo recién germinado, y para germinar la semilla se rompe y de ahí sale la planta y al mismo tiempo va la raíz hacia abajo. Aquellos que observan, son un poco observadores, saben decir, eso es muy común, y claro, es muy común, pero al mismo tiempo hay muy poca gente que lo entiende. ¿Pero qué pasó con la semilla? La semilla murió. Si se queda sola y no quiere morir, entonces habrá una semilla. Pero si muere, pueden ser 30, 60 o 100 de esa sola. Eso es lo que él quería comunicar a ellos. Y claro, ellos conocían lo que yo estoy diciendo ahora, como olvídense que la semilla, si va a germinar y va a crecer, y habrá espigas y habrá semillas, por una, fíjense cuánto puede haber. ¿Por qué él usó eso de 30, 60 y 100 por uno? ¿Puede una persona, un cristiano, durante toda su vida de cristiano, alcanzar, en la forma que fuera, a 30 o a 60 o a 100? ¿Quién hace que una espiga tenga diferente cantidad de semillas? Yo no lo hago. El agricultor que siembra no lo hace. Entonces Dios provee a cada plantita la cantidad de semillas que tendrá en su espiga. Escuche esto. Mateo 13, 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a que da, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Todo esto en los versículos 18 al 23 de Mateo capítulo 13. En resumen, el que oye el evangelio y no lo entiende, ¿por qué? Bueno, cuando alguno oye la palabra, versículo 19, del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Satanás es el primero en visitar, mucho antes de que los hermanos de la iglesia visiten al nuevo hermano que acaba de, bueno, escuchar el evangelio. Satanás ya lo visitó, aún antes de salir del templo. Luego, sembrado en pedregales, es el caso que yo toqué en parte, versículos 20 y 21, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué es pedregales? Es cuando hay un poco de tierra, pero muy poco. Entonces, ¿qué ocurre? La semilla, cuando larga la raíz, necesita agua para que la savia permita que más arriba de la superficie la planta siga creciendo. Bueno, si hay piedra cerca, póngale 2 pulgadas de profundidad, no hace falta mucho para una plantita como es el trigo, por ejemplo. La planta no puede encontrar agua. ¿Por qué? Porque el agua está más profundo. Y teniendo esto en cuenta, lo que ocurre con la planta es que se seca. Y él compara a estos con las personas que oyen la palabra y se entusiasma mucho. Y incluso parecen crecer muy rápido en el conocimiento, como aquella planta que, como no tiene suficiente profundidad, en un momento cuando germina enseguida como que crece, pero luego llegan las pruebas. En la casa se le oponen, el cónyuge se le opone, el líder de su iglesia, no importa lo pagana que sea, también se opone y todo eso. Entonces, como no tiene profundidad, el nuevo en la fe, llamaríamos nosotros, se decepciona. Y esa planta se seca. Nunca se desarrolla, nunca ha crecido. La savia, que es el agua que absorbe la raíz, es como la palabra de Dios que nos alimenta cada día. Y es lo que tenemos que estar haciendo eso. Pero cuando nosotros comenzamos a escuchar voces en contra, sobre todo los nuevos, por eso hay que recordar cuando nosotros llevamos a alguien a Cristo, que Satanás ya lo está visitando. Y no importa que lo visite así, caminando. Él puede visitar la mente de la persona, inculcarle temor, vergüenza, tú no puedes, es mucho lo que te están pidiendo, o puede usar a personas también como familiares, etcétera, que acabo de decir.

la buena semilla, porque se parece demasiado al sembrador que salió a sembrar, aunque aquí amplía y habla de dos granos que se parecían mucho y las plantas también, tanto el trigo como la cizaña, para una persona que no estaba familiarizada ni con el trigo ni con la cizaña y nunca hizo comparación, puede equivocarse, tomar uno por lo otro. Lo que hicieron los que sembraron es que se durmieron y vino el enemigo y sembró cizaña. Mientras dormían los hombres, está hablando de los que sembraron buena semilla, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Bueno, cuando sembró, nadie sabía que eso había pasado. Pero cuando germinó el trigo, bueno, también la cizaña germinó. Y entonces ocurrió algo muy llamativo. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Y esto está en los versículos 27 al 30. ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos, miren lo que le dicen, le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. No sé cuántos de ustedes tienen, por ejemplo, un lugar que pueden sembrar algo y alguna vez han sembrado algo. Y han removido la tierra y han echado la semilla y le han echado agua y la planta germinó. Pero al lado de esa planta germinó alguna maleza. Y ustedes trataron de sacar esa planta mala para que no perjudique lo que ustedes quieren que crezca. ¿Es fácil hacerlo? ¿Cuál es el peligro? Van a sacar las dos cosas. Van a destruir antes la planta que quieren que crezca. Pero hay manera para evitar eso. No se evita siempre, pero meter así los dedos, el mayor y el índice, colocar cerquita de la planta que usted quiere que crezca, apriete eso después de mojar un poco la y saca el otro. Entonces, pero eso requiere una dedicación más cercana. Si usted quiere que el enemigo no caiga en falsa doctrina y le dice: mira, ¿quieres saber quiénes son los testigos de Jehová? Lea esto. No. Hay que acercarse mucho más a la persona. Por ejemplo, usted lleva la Biblia y dice, cuando usted habla con alguien acerca de Cristo, generalmente nuestra idea es leerle el texto bíblico y ya está. Pero no es lo mismo en cuanto a resultados cuando esa persona lee por su cuenta. La palabra que usted dice, aunque usted diga la palabra de Dios, es cierto, pero usted no está siendo inspirado por el Espíritu Santo. El mensaje escrito ha sido inspirado por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que tiene que hacer. Pero para eso ponga esos dos dedos, por decirlo así. Evite no perjudicar a la planta que usted quiere que se desarrolle. Cuando nosotros hacemos brutalmente la cosa o abandonamos, si abandonamos, bueno, toda la capacidad que tendría la planta que queríamos que creciera se pierde porque la otra le absorbe, o sea, la deja sin savia y no tiene cómo crecer. Por eso, no tenemos que pensar que el trabajo sea fácil una vez que una persona recibió a Cristo. Está bien, Él los protege y todo, pero si Él los protege, bueno, ¿por qué no hacemos así con el bebé que nace? Lo dejamos total, Dios le protege y todo eso, y está bien, yo voy a estar orando y todo. Y la mamá dice, no voy a cambiar los pañales, no le voy a dar comida, no voy a hacer nada. Que se arregle como puede. ¿Cuánto tiempo va a vivir ese bebé? Hasta que muera. Dice el hermano, hasta que muera. Pero eso ocurre con todos. Es muy sabio el hermano Robanín. Él ya tiene sus buenos años y puede darse el lujo. Pero es verdad. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, versículo 30 del capítulo 13, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Primero la cizaña, primero lo malo, cuando llegue el tiempo. El Señor recogerá, tal vez ya está recogiendo, poco a poco. ¿Cómo nosotros podemos, en cierto modo, recoger lo malo? Presentándoles la sana doctrina bíblica, el medio de salvación, la seguridad de la salvación, la santidad, la pureza, el cielo, el infierno, los juicios venideros. Todo esto debe seguir siendo parte de lo que nosotros hacemos para proteger, a fin de que la cizaña no se imponga sobre el trigo. Mi pregunta es, ¿no se estará cumpliendo ya en buena parte la siega de la cizaña? ¿Acaso no tenemos tantos casos de quienes pensábamos que eran cristianos y hoy siguen ciegamente a verdaderos brujos, los falsos maestros, que se burlan abiertamente de la Biblia, de Jesús y de las enseñanzas bíblicas? ¿Qué significan, por ejemplo, los carnavales, llamo yo, y los circos en tantas llamadas iglesias cristianas, donde hay de todo, menos la explicación del Santo Evangelio? Hay manifestaciones totalmente carnales, diabólicas, para danzas y las modernas alabanzas. No se necesita de arrepentimiento y de fe en Cristo. Usted puede ser miembro de un grupo, de un conjunto que tocan música, si se puede llamar música esto, en algún bar por ahí, y dicen, oh, es tal hora, tienen que ir a tal iglesia porque tenemos a nuestro cargo las alabanzas. Imagínese usted qué clase de alabanza sería esto. Esto es cizaña, es muy dañino. No se necesita, repito, de santidad en este campo para ellos. No se necesita de nuevo nacimiento. No se necesita del perdón de pecados. No hay que creer en nada de eso. No hay que creer en Cristo como Dios, como mediador único entre Dios y el hombre. Y no se necesitan milagros tales como la regeneración. Si hay algún milagro, vamos a producir nosotros mismos y se acabó. Todo se arregla con dar mucho dinero a los dueños del circo, que ahora se da el lujo de llamarse iglesia. Lo que se necesita es aprender la técnica de ofrecer el engaño a la víctima que cae en sus manos como si fuera toda la verdad bíblica. Es muy fácil hacer esto para aquel y aquella que están decididos a ser brujos de Satanás en vez de siervos de Cristo. Si la semilla de la cizaña pudiera hablar y mantener una conversación con otra que sea de trigo, ¿cómo cree usted se desarrollaría la conversación? La semilla no habla, pero vamos a suponer. Bueno, la cizaña dice, mira, querida trigo, somos muy parecidas y no tenemos por qué pretender ser diferentes. ¿Por qué no nos unimos? Somos tan parecidas que todo el mundo nos confunde y la mayoría ni siquiera pueden saber qué o quién es quién. Somos demasiado iguales como los mellizos. Bueno, saque usted su propia conclusión. Sí, parecidos sí, pero no son los mismos. Una vez, era acá creo en Encarnación, hace muchos años, había un muchacho que tenía una novia, y la novia de él tenía su gemela. Eran muy parecidas. Uno no podía saber cuál es cuál, pero él sabía. Ahí está, por el olor tal vez, no sé. Pero él sabía cuál era la novia y cuál no era. Era el único que lo reconocía. Yo escuché de otros, decían, pero era imposible, porque venía una y vestían igual. Y uno sabía que una es la novia de él y otra no puede ser. Pero él nunca se equivocó. No abrazó a la otra ni dio besos, digamos, de esos de mango maduro. Bueno, ya ustedes saben de qué estoy hablando. Luego viene la semilla de la mostaza. Mateo 13, 31 y 32. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, o sea, el grano de mostaza muy chiquitita. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo, otra vez las aves, y hacen nidos en sus ramas. Mateo 13, 31 y 32. Solamente diremos que estas parábolas, Mateo 13, no solamente presentan una variedad de cuadros relacionados con la iglesia de Cristo, sino que siguen un orden de menor a mayor. Por ejemplo, comienza con la semilla, sigue con el campo, luego el sembrador y los diferentes terrenos donde esa semilla cae. Sigue luego con la cizaña, que se siembra, digamos que sembró el enemigo. Entonces pasa a mostrarnos que el crecimiento de lo que nos parecería como iglesia verdadera sería tan desproporcional que un arbusto se convierte en árbol, enorme árbol, donde las aves hacen sus nidos. Porque la planta de mostaza es un arbusto y en su normal condición es pequeña, puede, dice un comentarista, llegar hasta 3 metros, pero no va mucho más allá. Pero un árbol donde las aves pueden hacer nidos muy lejos del suelo, muy alto, ese es un fenómeno. Eso no es un crecimiento natural, es antinatural, no es correcto. Es cierto, crece, pero ese árbol no debe ser así, debe ser pequeño. Bueno, ¿qué ocurre que crece tanto? A la verdad, dice, es el más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido, dice, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Las aves, de nuevo, del cielo, vienen y hacen nido y ya se quedan allá. Piensen así. Hay iglesias donde se le da a la gente todo lo que quieren y esa iglesia crece numéricamente muy rápido, más allá de todo cálculo. Y ellos cuando planean hacer un templo dicen, vamos a hacer un templo para 20.000 personas. Y tal vez cuando dicen eso no tienen 2.000 ni siquiera. ¿Cómo es que tienen tanta fe? No es eso. No es tanta ni cuánta fe. Lo que ocurre es que de antemano ellos saben qué van a predicar y no necesitan más que mirar por televisión y ver otros que les precedieron y luego también ver lo que ocurre en otros campos parecidos, por ejemplo, donde hay diversiones y cómo la gente va. Entonces, ya saben lo que van a hacer. Hagamos esto. Yo no estuve en ninguna, digamos, reunión del comité que decide de ser de tal o cual tamaño a levantar tal o cual templo. Pero yo puedo imaginar la conversación. Y ahí está el pastor. Y bueno, dice, hermanos, ya está la junta de los big shots, los capi di tutti. Y ellos van a decidir qué templo levantar. Vamos a levantar el templo. ¿Y para cuánto? Vamos a levantar para 20.000 personas. Suena muy, muy exagerado, porque ¿de dónde va a sacar dinero y cómo va a llenar? Es feo tener un puñado de hombres cuando se necesitan que vengan 20.000 para llenar. No, lo vamos a hacer. Yo sé lo que voy a hacer. Es que de entre las aves del cielo ya le hablaron a él también. Y todavía a los otros no le comunicaron, y yo sé lo que voy a hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer, hermano? Y miren ustedes, ¿vieron el canal tal y cual? ¿Vieron a Benny Hinn? ¿Lo conocen a él? ¿Lo conocen a ese popó? ¿Qué? No le conocen a él. ¿Saben qué hizo Popov? Tenía mucho éxito. Y en una de esas, él sabía, aquí en la audiencia hay una dama, viste de tal color sweatshirt tiene. Tal y de él decía todo. Ya ha sido, estado enferma de tal o cual cosa. Tiene cáncer terminal, todo eso. Resultaba que un periodista se le ocurrió, nada tenía que ver con los cristianos, pero veía que era mentira. Anduvo por ahí y se fijó que ella, la esposa de Popov, tenía un aparatito. Y él estaba tras la cortina al otro lado. El salón era muy grande, estaba lleno de gente. Y se acercaba y decía, ¿qué le pasa a usted, señora? Porque ahora va a haber sanidad esta noche, así que... Y ella le decía todo lo que tenía, y la otra enseguida le hablaba a su esposo. El esposo salía después al frente y decía, todo lo que yo acabo de decir hoy. Hay aquí una persona, quiero que venga acá. Y claro, y esa, ¿cómo sabe? Ajá, el trabajo es de las aves del cielo, que nunca permitieron que la verdadera semilla tuviera germinación en su corazón. El hombre es dirigido, guiado, asaltado por demonios. Entonces él calcula bien. Él dice, si hacemos un templo para 5,000, al rato vamos a tener que levantar otro más grande o ampliar este si tenemos lugar o algo así, porque yo sé que va a pasar. No es que él sabe que va a pasar porque tiene mucha fe. Lo que él tiene es experiencia viendo y oyendo lo que hacen otros. Él ya sabe la mentira que va a predicar, el engaño que va a traer, y sabe cómo la gente se deja llevar. Le dije, mira, si tú das $1, Dios te dará 400. Y yo saco enseguida mi billetera y pongo $1. ¿Qué me cuesta? En ningún lugar, en ninguno de estos portafolios que llaman de grandes compañías, le van a dar ese interés. Pero nadie, ¿y por qué no los llevan a la cárcel y todo eso? Porque es asunto religioso. Y aunque sea demoníaco, todavía es religioso. Satanás también es religioso, muy religioso. Y hay muchos seguidores a los que tiene. Así que, cuando habla aquí de la cizaña, o sea, de la mostaza, tengan mucho cuidado, porque la impresión que uno puede tener al comenzar a leer, decir, así tiene que crecer la iglesia, y tanto como un arbusto que llegó a ser como un mango bien grande, con tremendas ramas y todo lleno de hojas, y las aves vienen y hacen sus nidos, así que así es la iglesia. Ustedes saben que hay muchos pastores que dicen eso, disparate tras disparate, porque son disparados. Bueno, luego la parábola de la levadura, eso es mucho más fácil. Todos sabemos que la levadura es de connotación negativa. Está en versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esto en Mateo 13:33. Lo que es seguro aquí es que se trata de otra parábola semejante a la de la planta de mostaza, la cual es apenas un arbusto. No sé si aquí hay muchos que entienden cómo se hace el pan. Y la levadura lo que hace es que la masa crezca y que el pan sea blando y muy rico, porque tiene muy buena vista. Por favor, no vayan a una panadería para pedir pan no leudado, porque ni lo tienen. ¿Para qué lo quieren si nadie lo compra? La gente quiere pan con levadura. Lo que es seguro aquí es que se trata de una parábola negativa. O sea, él quiere enseñar un engaño. Y no tomen esto, no debemos tomar esto como algo que... Si la iglesia tiene que crecer así. No. Los mundanos, sin ser regenerados, aumentan siempre donde hay comida para ellos. Digo comida emocional y, y sensual y todo eso. No estoy hablando de alimento físico. ¿Qué es eso de las tres medidas? Fíjense ustedes, las mujeres parece que no son muy buenas, porque aquí una mujer lleva levadura y esconde en tres medidas. Yo traté de encontrar la respuesta en algún comentario, hay algunos buenos comentarios, pero tal vez podamos entender, pero no encontré la respuesta. Por estas tres medidas, tres pueblos piensan así. Yo no estoy dogmatizando esto. Están los judíos, están los gentiles y la iglesia, que se compone de unos y otros. Todos los judíos fueron contaminados, porque naturalmente esas tres medidas ella hizo para contaminar a todos, judíos y gentiles, y lo logró. Un poco más adelante, no es bueno vuestra jactancia, dice el apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios 5, 6. Si ustedes quieren más textos, podrán luego llevar su concordancia y buscar levadura, y se encontrarán. Miren, en Corinto había pecado, y ellos hacían la vista gorda. Muy, muy malo, mucha inmoralidad, horrible era. Y Pablo les dice que, ¿no saben ustedes que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, es un solo muchacho el que está en pecado. Y no sabemos cuántos miembros había allí, quizás 500, 600, 700, ¿qué hace un muchacho? Es muy poca cosa. Pero Pablo compara y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Nadie pone 50% de levadura en una masa, ni 10%, muy poco, y es suficiente. Por eso lo que Pablo les está diciendo es que va a llegar el momento cuando muchos otros van a pensar igual y van a hacer lo mismo, pecados parecidos al que ese hombre hizo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, otro texto sobre levadura, versículos 7 al 9, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. De nuevo la pluma de Pablo. Primero a los corintios, luego a los gálatas. ¿Qué había pasado en Galacia? Era muy diferente del caso de Corinto. En Corinto había pecado de inmoralidad. En el caso de los gálatas, había pecado de falsificación de la doctrina de la gracia. Eso es muy serio. Luego leemos en Mateo 16, 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas canastas o cestas recogisteis? Está diciéndoles, resolver el problema del pan material físico es muy fácil. Él mismo lo resolvió así nomás. Pero resolver el problema, cuando la palabra que aquí se usa, que es la levadura, tiene que ver con la falsa doctrina, a ver, hagan la prueba. Haga usted la prueba a convencer a tantas y tantas sectas que pretenden cristianismo y no lo... Yo digo, ¿por qué si quiere ser una secta no pretenda ser cristiano? Aléjese de la Biblia ya de una vez y por todas. No, la levadura tiene que estar en la masa para leudar la masa. Si no, no tiene ningún sentido. ¿Cuál es la finalidad? Nadie compra levadura para comer levadura. La levadura tiene una finalidad. Y en el sentido espiritual la misma cosa. ¿Cómo es que no entendéis, dice, que no fue por el pan que os dije, que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces,

ellos no eran iglesia en el sentido neotestamentario. Leyendo, dice versículo 4, lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que son, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. De veras, ¿cuánta verdad hay en todo esto? Aparte de aprender a qué misterio se refiere, aprendemos que Pablo era el arquitecto en lo que a eclesiología se refiere. Y en Colosenses 1:26 leemos, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Esto en Colosenses 1:26. Jamás un judío de la talla de Pablo habría descubierto lo que hasta entonces era misterio, pero el Espíritu Santo le reveló. Pablo, tú eres judío, pero habrá otro cuerpo ahora, compuesto de judíos y gentiles, que será la iglesia. Y casi para terminar, digo así porque si uno dice para terminar y después no termina, no dice la verdad, ¿no? Hay otro misterio, y con eso yo quiero dejar bien en claro que debemos tener especial cuidado. Es el que aparece en Romanos 11, en los versículos 25 al 33, porque aquí el misterio es el remanente judío salvo totalmente. Es decir, los que queden con vida cuando el Señor con su iglesia regrese. Escuchen, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahora él va a decir, lo que es misterio dejará de serlo, para mí ya lo dejó, pero yo le voy a escribir ahora en qué consiste este misterio. Es aquí donde podemos entender bien la cizaña y el trigo. Dice que ha acontecido a Israel, ahí está la aclaración, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Para cuando Pablo escribe eso, más o menos en el año 62, ya los judíos habían dado la espalda al Señor Jesús. Comenzó todo con ellos. Ellos comenzaron. Ellos formaron la iglesia de 3,000 en un solo día. 4,000 un poco más adelante. Vaya a saber cuántos miles eran. Pero luego ellos dieron paso atrás. Pero él dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo, Dios dice, quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos. Sí, no podemos negar que ellos no quieren aceptar a Jesús como Mesías. ¿Por causa de qué? De vosotros, ustedes allá en Éfeso, o en Roma, que son gentiles. Y luego, pero en cuanto a elección, Dios los escogió en la persona de Abraham, son amados por causa de los padres, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y luego, pues como vosotros también, en otro tiempo, erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia, su misericordia mejor dicho, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Nadie se va a jactar. Ah, nosotros creímos, ustedes no. Oh profundidad, dice él, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo llega a esta conclusión y dice, miren hermanos en Roma, pasó así, les dice, la iglesia comenzó con los judíos, luego él, Pablo mismo, era judío, llevó el evangelio a los gentiles. Cuando los gentiles con gozo recibieron el evangelio, los judíos retrocedieron. Entonces él dice, la conclusión es esta: como Israel llegó a ser pueblo de Dios por elección, hay que emparejar el asunto para que finalmente se vea claramente que tanto judíos como gentiles llegan a ser parte de la iglesia, que era misterio para entonces, por la fe en Cristo, por el mismo medio. Es muy fácil equivocar el camino si no se tiene presente este. Todo esto habló Jesús por parábolas más adelante, dice a la gente, y sin parábola no les hablaba. ¿Y cómo entender esto? Escuche, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, Mateo 13, 34 y 35. Ahora yo voy a leer lo que dice en Salmo, porque él cita Salmo 78, él no menciona allí, pero eso está allí. Escucha, pueblo mío, 78 versículo 1, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas, en proverbios, perdón. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos han contado. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Bueno, alguien preguntará, ¿y cómo se contesta eso? Cuando dice que para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré, todo esto habló por parábolas y nada, sin parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan y se convierta en yo lo sane. ¿Qué es eso? La respuesta aquí está. De nuevo, en el Salmo que yo leí, dice, abriré mi boca en versículo 2. En Proverbios, que es la misma cosa, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos lo han contado. Israel, como nación, definitivamente rechazó de plano a Jesús como su Mesías. Por eso, el Señor pone su sello y broche para decirles, ya que ustedes no quieren y rechazan, no lo van a entender. Quiere decir que él no quería salvarlo, sí quería, pero debía llegar el día de Pentecostés. Muchos gentiles y algunos judíos creyeron en él antes del Pentecostés, pero otros tanto no lo hicieron. Simplemente se negaron cuando ellos eran los que esperaban al Mesías, que llevaba todas las credenciales mesiánicas. ¿Cómo podemos mantenernos en la fe? ¿Qué pedirle al Señor para no caer en la desgracia que ellos cayeron? Bueno, yo creo que hay algunos textos que nosotros tenemos que recordar siempre. Por ejemplo, siempre sostengo que lo que más necesitamos es mantenernos firmes en la fe. Esto es mucho más que cualquier otra cosa, incluyendo mucho conocimiento bíblico. Usted puede casi reventar de Biblia adentro, ahí en su coco. Allá en Lucas 22, 31 y 32, leemos esto. Dijo también el Señor, Simón, Simón, se refiere a Pedro, el apóstol, He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Así como Satanás pidió a Dios el Padre para arruinar a Job, pidió también zarandear. ¿Sabe usted lo que es la zaranda? Nadie sabe. Es una fuente de más o menos 10 centímetros de alto, donde antes, cuando venía el arroz, que era supuestamente limpio, molido, pero, y había que sacar la paja de ahí. Entonces, la señora llevaba, le ponía ahí todo como estaba, y movía así, movía. Entonces, todo lo que era paja caía por los agujeros, que se hace con un clavo. Era muy sencillo. Y la semilla quedaba ahí. Ahora, las semillas no gritan que les duele que los haga todo ese movimiento. Pedro entendía muy bien. Satanás pidió zarandear a ustedes. Y luego dijo, como a trigo. Pero, ¿qué pidió el Señor? Yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Por qué por él y no por otro? Porque en el capítulo 16 de Mateo, encontramos que el Señor entrega la llave del reino a Pedro. ¿Qué significa esto? ¿Que él es el primer papa? No, nada de eso. El papado nada tiene que ver con el cristianismo. Lo que sí hizo él es que, porque ¿para qué se usa la llave? Para abrir la puerta. Y una vez que se abrió la puerta, entran todos los que quieren. Ya nunca se dijo que se cerró la puerta. Se abrió y se acabó. Cuando Pedro la usó, en el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, y 3,000 entraron por la puerta y obtuvieron el perdón de pecados y la vida eterna. Luego volvió a usar para nosotros, los gentiles, a menos que alguno de ustedes sea judío, no tengo nada en contra, en el día, allá en el libro capítulo 10 de Hechos, cuando fue a la casa de Cornelio. También Pedro usó eso. Pedro tenía que hacer ese trabajo. Si Dios, el Señor permitiera que él los zarandeara, como él pidió, probablemente Pedro, humanamente hablando, no podría completar esa tarea. Pero lo que me llama la atención es que él pide por la fe. Y fe no es yo creo y cada vez más creo y creo, pero creo. No, eso no es fe. Yo estoy seguro que el Señor te va a sanar, pues yo creo. Puede cacarear todo lo que quiere. Es puro cacareo. Eso no es fe. Fe es dar por cierto que lo que Dios dice es así. O sea, Pedro había recibido del Señor el Evangelio. Él creyó, pero Pedro estaba muy, muy en peligro. Cuando vio al Señor que realmente lo habían azotado, lo habían, se habían burlado de él, lo habían juzgado, lo habían condenado y lo crucificaron. Pero Pedro era de gran valía y lo único que el Señor pidió no es que tenga miedo de no morir, porque no lo buscaron para matarlo. Aunque él lo negó, 3 veces lo negó, hasta que cantó el gallo y se acordó que el Señor le había predicho. Y pobre Pedro, nos da mucha lástima, ¿verdad? ¿Y nosotros qué pediríamos hoy? ¿Qué queremos nosotros de él? Si ustedes tuvieran que pedir algo específico, dame fe. Y cuando usted le pide fe, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Que usted creerá en él pase lo que pase. No importa cuántas cosas se digan por ahí, usted seguirá creyendo. A mí, personalmente, nunca se me ocurrió dar algún lugar. No es que nos asaltan dudas. Ah, ¿y qué si eso no es realmente así? Puede haber. Más y más la fe va creciendo, en el sentido que a medida que uno se va acercando al final de este andar aquí en la tierra, se va acercando al Señor. Pero esa fe también muchas veces Satanás quiere que mengüe, que comencemos a dudar, que esto, que aquello. El único que puede permitirnos no dudar y tener fe es el Señor. Yo he rogado por ti. ¿Rogó por nosotros también? Seguro, Él intercede por nosotros, Él ruega por aquellos que son fieles a su palabra. Tenemos capacidad para creer correctamente, pero tenemos que tener en cuenta que el enemigo no nos tiene miedo. No, hay aquellos que dicen, y tú tienes poder para pisotear al diablo. Y no sé, ni siquiera una cucaracha pisotean. Pero ellos sí, se hacen los fuertes. Nunca, nunca debemos permitirnos esto. Oremos. Padre amado, tu palabra es la verdad. Tu palabra es preciosa. Y queremos hacer tu voluntad y seguirte con toda fidelidad. Gracias te damos por darnos la oportunidad de leerla, escudriñarla y propagarla. En el nombre de Jesús. Amén.